Muy buenos días, son las 4 de la mañana, 3 minutos. Hoy es martes 21 de abril del 2020 y aquí estamos en Amanecer W acompañándolos. Mi nombre es Luis Fernando Zambrano y voy a estar con ustedes hasta las 5 de la mañana con las principales noticias de Colombia y del mundo acompañadas de buena música. Hoy, The Prince. Recordamos, hace 4 años se fue, falleció Prince, pero nos dejó muchas, muchas canciones y muy buenas. ¿Qué vamos a intentar poner? Si usted tiene alguna recomendada de una vez con el numeral Amanecer W ahí, las estamos recibiendo, pero aquí ya tenemos algunas que nos dejó Prince, un genio de la música. Él va a ser nuestro invitado musical y por supuesto ustedes pueden participar en nuestro tema del día, que es el obvio, que es del que tenemos que hablar el día de hoy. La noticia, la posición, o mejor dicho, el alargamiento de la cuarentena hasta el 11 de mayo. ¿Cuál es su posición? ¿Qué dudas tiene al respecto? Cuéntenos todo lo que tenga que decir respecto al tema. Numeral Amanecer W y arroba W Radio Colombia. Ahí estamos leyendo sus opiniones. En la cuenta de la W hay un tuit hace 4 minutos que usted puede responder o puede responder el de la hora anterior también. Ahí hay varias opciones. Aquí lo vamos a leer. Hasta las 5 de la mañana vamos con noticias, con música y con sus opiniones a través de Twitter. Bienvenidos a Amanecer W. Purple Rain, The Prince, 1984, la banda sonora de la película del mismo nombre, Purple Rain, resultó un enorme éxito para este hombre que nació en Minneapolis, en Minnesota, un 7 de junio de 1958. Su nombre en realidad era Prince Rogers Nelson. Bueno, resultó entonces esta banda sonora de esa película Purple Rain muy, muy exitosa para él. Duró más de 20 semanas como número uno en las listas de los Estados Unidos y obtuvo un Grammy y un Oscar a la mejor banda sonora del año. La película era una autobiografía que trataba el tema de un artista de rock que llega a la cima del estrellato, como fue el caso de Prince. Esta canción ganadora de un Grammy y de un Oscar, Purple Rain. Con ella nos vamos a los titulares, a las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Hasta las 5 estamos en Amanecer W. Soul. los últimos álbumes de Prince, 3121, del 2006. Esta canción se llama Te Amo Corazón. El video es muy recomendado, aparece Salma Hayek. Un video muy interesante, 2006. Te Amo Corazón, Prince, un día como hoy murió en 2016, pero aquí estamos recordando su música, lo más importante. Te amo corazón. La Organización Mundial de la Salud asegura que un pequeño porcentaje de la población mundial ha sido infectado por el coronavirus, la agencia EFE. Hoy la música de Prince, este es parte, esta canción que se llama Let's Go Crazy, hace parte del álbum Purple Rain para la película del mismo nombre y que es prácticamente una autobiografía de este señor que se fue un día como hoy, pero en 2016. Buena canción, Let's Go Crazy. Bueno, España e Italia celebran primera baja de muertes y contagios por coronavirus. La agencia France Presse. Una primera victoria contra el nuevo coronavirus en los países más afectados de Europa. España, tercer país con mayor número de decesos, reportó el lunes por primera vez menos de 400 fallecidos en 24 horas. Hoy por primera vez hemos bajado de los 400 fallecidos. Es verdad que poquito, 399, pero son, digamos, marcas que nos van dando esperanza, pese a lo triste que siempre hablar de personas fallecidas, sí que nos van dando esperanzas. Estos 399 representan un 2% de incremento desde ayer. La tendencia a la baja se registró también en el número de contagios. A día de hoy hemos tenido un total de 2.881 casos nuevos. Es la primera vez desde hace mucho tiempo que bajamos de los 3.000 casos. En total, España acumula más de 20.800 decesos desde el comienzo de la pandemia. Las autoridades sanitarias han señalado que el pico de los contagios ya quedó atrás, luego de que el 2 de abril se registraran 950 muertes diarias. De todas formas, el gobierno estudia ampliar hasta el 9 de mayo el férreo confinamiento de los 47 millones de españoles vigente desde el 14 de marzo. La buena noticia se replicó en Italia, donde también las cifras dieron una tregua por primera vez. La presión en estructuras hospitalarias sigue bajando. Los pacientes en terapia intensiva bajaron a 2.537, una baja de 62 personas desde ayer. Es el número más bajo registrado en terapia intensiva en un mes. Según el balance oficial, el número de personas positivas al contagio también tuvo una leve disminución para situarse en 108.237. Pese a ello, Italia registró 454 muertos en un día y totaliza más de 24.100 decesos, cifra que solo supera Estados Unidos. 4:42, vamos ahora a echarle un vistazo a esta historia interesante. Costa Deliciosa es el nombre del crucero que ha conseguido regresar sin un solo caso de coronavirus a bordo. La historia la trae Euronews. Costa Deliciosa. Una auténtica odisea es lo que han vivido los más de 1.800 pasajeros a bordo del Costa Deliciosa, un crucero de lujo al que el coronavirus pilló dando la vuelta al mundo. Ninguna de las personas que iban a bordo contrajo el virus. El aislamiento consiguió que permaneciese ajeno a la pandemia. Carlos Payá, uno de los pasajeros del crucero, lo define como un golpe de suerte. Lo más complicado para estos turistas ha sido regresar a casa, aunque no todos querían hacerlo cuanto antes. Tal y como cuenta Carlos Payá, muchos temían coger el coronavirus una vez pisasen tierra firme. Los 168 españoles a bordo han podido desembarcar este lunes en Barcelona, mientras los 400 pasajeros franceses han tenido que continuar el viaje después de que las autoridades del país rechazasen que el barco hiciese parada en Marsella, obligándoles a tener que regresar a sus casas desde Génova. A diferencia de otros cruceros, los viajeros del Costa Deliciosa han podido tener un final feliz. 4:43, sus opiniones, arroba W Radio Colombia, numeral Amanecer W. Por supuesto, el tema es la ampliación del confinamiento preventivo obligatorio hasta el 11 de mayo. Las opiniones que ustedes nos dan, Alfonso Gómez, es una medida adecuada. Sin embargo, la autoridad competente debe ser más rigurosa con quienes no cumplen la medida, sin que se les vaya la mano abusando de su autoridad. Rigor con respeto y eficacia. Dan también nos escribe: sé que es por salud y sin salud no hay nada, pero sin trabajo, él nos dice, tengo más de 50 y tenía un trabajo estable, en esta edad las posibilidades de conseguir empleo son nulas, sin pensión en etapa en la que las enfermedades afloran, entonces ¿qué es peor, encierro o reactivar la economía? También nos escribe María del Pilar Díaz: ¿cómo funcionará la práctica deportiva? Alto riesgo de contagios, por ahora no hay deportes en Colombia. Ya ayer la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol sacaron un protocolo amplio para que el fútbol, si es que el gobierno da permiso, vuelva a puerta cerrada, pero no hay fechas y no hay nada definido. 4:44. Bueno, vámonos ahora a México. Está molesto AMLO, Andrés Manuel López Obrador, por las ayudas de los narcos en poblaciones vulnerables en esta situación de coronavirus. Él dice que no es filantropía, la agencia France Press. El gobierno mexicano se refirió el lunes a la repartición de víveres por parte de cárteles de la droga que fue reportada recientemente por medios locales en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Aprovecho para decirle a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia, que he estado viendo que reparten despensas, eso no ayuda. Las acciones de entrega se han reportado en estados como Tamaulipas y Jalisco, donde operan el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Alejandrina Guzmán, hija del encarcelado capo Joaquín El Chapo Guzmán, también regaló provisiones con el nombre e imagen de su padre a ancianos de Jalisco aislados en sus casas para evitar los contagios. Ayudan también el que piensen en el sufrimiento de las madres y de los familiares de las víctimas. Que no vengan a pensar como el potentado que piensa que con una limosna ya, ¿sí?, está perdonado. López Obrador dijo que frente a esos casos las autoridades no pueden hacer nada porque llegan y entregan. Además reconoció que los homicidios siguen siendo un problema en el país. Ni siquiera porque existe esta situación de coronavirus se han calmado. El mandatario dijo que su gobierno mantendrá el apoyo a los más vulnerables mediante programas sociales. México registra más de 8.700 casos confirmados de coronavirus y más de 700 fallecimientos. 4:47 en Colombia. Vamos a finalizar esta ronda internacional en España, pues el sector turístico ha pasado de ser la mayor fortaleza del país. Recordemos, fue el sector que impulsó la salida de la crisis económica de 2008 del país a convertirse en su mayor debilidad ahora en esta crisis del coronavirus. Esto nos lo trae 24 horas. El sector turístico tendrá un plan de actuación concreto. Así lo ha asegurado la ministra de Hacienda, aunque sin especificar cómo será. Se pondrán recursos a disposición de ese sector para que realmente puedan mantenerse en este estado durante el mayor tiempo posible, hasta que los ciudadanos puedan circular. Desde Exceltur piden certidumbre. Denos, por favor, lo antes posible, dentro de lo difícil que nos consta que es, las mayores certezas de cuándo, cómo y de qué manera realista podremos empezar a abrir de una manera que no sea disuasoria y que, por otro lado, tampoco ponga en riesgo la seguridad ciudadana. Este año, dicen, la temporada de verano se reducirá, en el mejor de los casos, a 4 meses y sus ingresos dependerán únicamente del turismo local. Por eso, muchas comunidades están lanzando campañas para dar a conocer sus rincones. Que saldremos de esta. Devolver la confianza a los turistas será clave. Entendemos que la seguridad va a ser muy importante a la hora de que el consumidor retome de nuevo la confianza. Por lo tanto, estamos preparándonos para que nuestras instalaciones puedan tener todos aquellos sellos y todas aquellas garantías de que se cumplen los protocolos que así lo aseguren. Todo para asegurar, dicen, el mínimo riesgo, no solo a los viajeros, también a los trabajadores. 4:48 es Amanecer W, ya regresamos con noticias de Colombia y sus regiones. Estamos escuchando a Prince, se fue un día como hoy, pero en 2016 nos queda su vasta obra, casi toda excelente. Sigue la W, lunes a viernes a las 12 del mediodía. Sigue las noticias, sigue la música, sigue las entrevistas con Andrea Díaz y la conducción de Juan Pablo Calvás. Sigue la W, el nuevo menú de la radio al mediodía. Son las 4:49 en Colombia, 5:50 en la costa este de los Estados Unidos. En Venezuela también es una hora más que en territorio nacional. En España, 11:50, 10:50 en el Reino Unido. Es la W, es Amanecer W de Colombia para el mundo. Las noticias, las más importantes de nuestro país. El gobierno, empecemos con una económica. El gobierno pagó más de $1 billón en subsidios a empresas de gas y energía. Los detalles los tiene Cristian Medina. Luis Fernando, buenos días. El Ministerio de Minas y Energía informó que habilitó junto al Ministerio de Hacienda el pago de los saldos de subsidios pendientes al 31 de diciembre de 2019 con deuda pública a las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica y gas natural combustible en Colombia. Según lo informado, en total se giraron más de 897 mil millones de pesos a 63 compañías, de las cuales 28 son de energía y 35 de gas, añadiendo que del dinero girado, 512.664 millones fueron para cubrir el déficit de los subsidios de energía y 384.348 millones para los de gas natural domiciliario. Ante el escenario, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, dijo que con esta gestión el MinMinas realizó el giro de sumas adeudadas a las empresas por subsidios de energía eléctrica y de gas, garantizándoles recursos necesarios para su operación y para que los colombianos reciban una adecuada prestación de estos servicios. En subsidios de energía, los pagos corresponden al segundo, tercer y cuarto trimestre de 2019. En cuanto a subsidios de gas, corresponden al primero y segundo y tercer trimestre de 2019. 4:51, hasta el 11 de mayo se ampliará el aislamiento preventivo obligatorio. Muchas preguntas surgieron después del titular solamente, así que el desarrollo de la noticia lo tiene María Camila Correa. María Camila. Luis Fernando, buenos días. El presidente Iván Duque confirmó que inicialmente la cuarentena se ampliará hasta el 11 de mayo, pero que se seguirá monitoreando la curva epidemiológica. Indicó que se activarán los sectores de la construcción y de la manufactura, pero con unos protocolos claros. Igualmente indicó que hasta el 30 de mayo no habrá vuelos internacionales ni nacionales, salvo las excepciones que ya están contempladas. No habrá transporte intermunicipal. Deberán tener una capacidad inferior al 35%, se profundizará el teletrabajo en su máxima expresión y no habrá clases presenciales en los jardines, colegios y universidades. Esta no puede ser una discusión que se limite a términos simplistas, abrir y cerrar. Esto no es una discusión entre encierro y libertad. Esta no es una discusión entre todo o nada. Todo lo contrario, aquí lo que nosotros queremos es que partamos de la base que nuestra primera responsabilidad es la protección de la vida y de la salud. Y a partir del 27 de abril autorizará la práctica del deporte al aire libre, como correr y caminar individualmente, respetando las distancias, con protocolos estrictos de horarios y con un perímetro de desplazamiento que será coordinado con alcaldes y gobernadores. 4:52 a.m. Bueno, capturan al mayor infractor de comparendos en la cuarentena. ¿De quién se trata, Diego Aguilar? Pues como si no existiera ninguna medida sanitaria, el mayor infractor de la cuarentena, con 27 años y proveniente de Armenia, fue capturado cuando caminaba tranquilamente por las calles del barrio Candido Quintero, esto en Duitama, en el departamento de Boyacá. Con este hombre fueron detenidas 3 personas más en Duitama y Sogamoso por ser reincidentes e incumplir el aislamiento obligatorio. Los otros 2 capturados en Duitama fueron sorprendidos transitando por la vía pública del municipio, pero al momento de consultar el Registro Nacional de Medidas Correctivas, la policía evidenció que cada uno tenía entre 4 y 7 comparendos por violar la medida sanitaria. 4:53. Vamos ahora al departamento de Córdoba. En Montería, 107.5 FM es nuestra frecuencia. Hay alerta en el departamento porque cerca de 9 líderes sociales estarían amenazados. La historia con Claudia Hernández. Cerca de 9 líderes sociales estarían amenazados en medio de esta cuarentena en el sur de Córdoba, donde hay una fuerte presencia de grupos armados ilegales. La denuncia se conoció por la Fundación Cordobexia, la cual asegura que mediante mensajes de texto, los líderes han sido intimidados, señalados de ser colaboradores de un supuesto clan. Frente a lo establecido, las autoridades informaron que se activó la ruta de atención con cada una de estas personas que han denunciado intimidaciones ante este complejo panorama. Según la Fundación Cordobexia, en total en el departamento hay 74 líderes amenazados y 34 han sido asesinados desde el 2016 hasta el 2019. Gracias, Claudia. 4:54. Vuelvo con María Camila Correa. Un juez ordenó que los internos con COVID-19 de la cárcel de Villavicencio tengan un aislamiento en otro lugar. ¿Cuál podría ser ese, María Camila? Luis Fernando, el juzgado segundo penal del circuito de Villavicencio dio un plazo de 12 horas para que las autoridades del Meta y las directivas de la cárcel determinen un lugar para trasladar a los internos que están contagiados con el COVID-19 y a los que están en aislamiento preventivo por sospecha. Además, ordenó realizar pruebas del coronavirus a todos los internos, a los funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia y a allegados con quienes hayan tenido contacto. La decisión se tomó tras resolver una acción de tutela interpuesta por un funcionario del IMPEC, en la que solicitó el traslado de los internos contagiados y a quienes están aislados a un lugar diferente, como el Centro de Atención al Menor Infractor para Adolescentes del Yarí, vía Acacías, a hoteles o a bienes de la SAE. Son las 4:55, ya regresamos. Un camino para resolver las necesidades de nuestros oyentes. Esta noticia les puede alegrar los corazones a estos 6 jóvenes que quieren viajar a la NASA. Usted también puede hacer parte de la solución. Les estaríamos entregando los boletos aéreos ida y regreso desde Bogotá hasta Houston. Soluciones wradio@caracol.com.co. Muy, muy agradecidos con ustedes, con Natalia, con todo el equipo de la W. Ayudemos a solucionar W Radio en la piel de sus oyentes. 4:58, aterrizamos en Amanecer W. Ya nos vamos. Antes, una última opinión sobre el tema del día en nuestro programa, que es, por supuesto, el confinamiento obligatorio que se extendió hasta el próximo 11 de mayo. Benjamín León Díaz, estoy de acuerdo. La creatividad nos permitió construir país antes del virus, pero hoy, que las condiciones han cambiado, hay que construir país de otro modo y un mejor país. Entre todos, lo haremos. A ustedes muchas gracias por estar en sintonía. Quédense. Viene la W con Julio Sánchez Cristo. Hoy escuchamos la música de Prince, que se fue un día como hoy en 2016. Los dejo con When Doves Cry. Nos reencontramos mañana a las 3. Chao. Just like my mother, she never satisfied.